Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte, ¿quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte. Todos los superhéroes tienen un lema, y mi lema es: todavía no te cortes las venas. La solución a los problemas están en este tema. Temes a la muerte y a mí me teme ella. Cuando sonrío, si me da igual, porque sé que la vida no es media. Lo único que pretendo en este planeta es dejar mi huella. Voy de aquí a allá igual que una zarigüeya. Vaya, no me hará daño vuestra metralla. Contra mí el más cabrón y falla. ¿Quién es el que cada año os deja en llamas como si fueran las fallas? Sí, villanos y batallas. Sí, sonamos y te callas. Ya me salvé el culo solo. Estando loco fui mi propio psicólogo. Me ahogaba en un charco, tanto que casi ni salgo. Hip hop me sacó, me hizo hardcore, inmortal como Hancock. Ahora la fuente de poder está en mis cascos. Caso resuelto, querido Watson. Oye, si la vida te asusta, pulsa el play y escucha. ¿Quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte, ¿quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte. Los superhéroes nunca cambian el mundo, pero lo intentan. Los raperos nunca cambian el mundo, pero se esfuerzan. Dios mío, en mi corazón hay miles de millones de preguntas sin respuesta. Patadas en la puerta, mantén tu mente despierta. Si no quieres que se duerma y te coman casi sin darte ni cuenta. No me conoces del todo, muñeca. Guarda en mi guarida una identidad secreta. Aquí me refugio para poner en calma mi flujo sanguíneo. Es la silueta de mi sombra en noches de plenilunio. De puro con este carácter el presente turbio. Porque ¿quién nos unió? Tú y yo, Folio, somos uno. Y no hay nada más bonito en esta tarde de junio. A ti te dejó tu novia, ¿y qué? ¿Y qué? Si todavía te queda París y la Play 3. Los nudillos en carne viva demuestran los ataques de ira. Irás de quién, pero mira cómo necesitas a los demás, como el dedo meñique. Gallinas del Kentucky Fried Chicken. Chequea a este chico y compite. ¿Quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte, ¿quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte. ¿Quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte, ¿quiénes son los rappers? Los rappers son los héroes, los hombres y mujeres nacidos con poderes. Vinimos a salvarte, tú solo chilla fuerte. Los héroes del arte. We'll be right back.